Ahora sí, para todos ustedes, en vivo y en directo, desde la hora pulenta, todos los rayos. Hola, hola, hola, hola, perdón. De Alaska en fue eso. ¿Cuál viene ahora? Mil margaritas. Oh, vamos. Me gusta sonreír y no distingo muy bien cuándo es verdad o cuándo es mentira. estaría genial o sería una pésima idea. Mejor me quedo acá esperando el hermoso cielo azul. Deja de aparecer en mis sueños una vez, nada más. Porque cuando despierto y me levanto, ya nada es como era en mis sueños. Mejor me quedo acá esperando el hermoso cielo azul. Cielo azul. Cielo azul. Cielo azul. Y mil veces te rompré y mil veces te extrañé. Y mi cielo azul se fue. Muchas gracias. Todos los rayos en la hora pulenta. Todos los rayos, todos los nuevos rayos. Formación con el afro en segunda guitarra. El toro salvaje. El toro salvaje. Violeta también de los Castores Cósmicos. Así en es, bajo. En el bajo. Y en batería. Jeremías. Muy Jeremías, bien, Jeremías, el number one. Muy bien. Sí. Sí, bueno. Tu guitarra, bajala un cachito porque está como sonando medio choto. Ahí está. ¿Fechas que vengan ahora de todos los rayos? Ahí va. En mayo tocamos con en Temporada de Tormentas. Uh-huh. Y no sé la otra banda. Me parece que no está confirmado todavía. Pero va a ser acá en Capital. Perfecto. En el Bandcamp, todosrosrayos.bandcamp.com, encuentran los tres discos de Todos los Rayos. Exacto. El último, El Universo en un Papel, estuvo sonando hace muy poquito acá en un triplete en la hora pulenta. Sí, la semana pasada. Sí. ¿No? Sí, mirá la semana buena. Pasada. Muy bueno. Bueno, sigamos con el show. Dale, ¿qué viene ahora? Un cuento en un papel. Un cuento en un papel. Otra vez del disco del Universo en un Papel. Sí. No tengo voz, ni tampoco quiero escuchar dónde andaba. Y aquí estoy. No quiero entrar, déjame afuera. ¿Dónde estás? Se puede saber. ¿Y dónde quedó lo que me prometiste? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Regálame un cuento en un papel. Regálame un cuento en un papel. Que diga te quiero. Que diga te quiero. Regálame un cuento en un papel. Regálame un cuento. Que diga te quiero. Que diga te quiero. Yeah. gracias. Todos los rayos en vivo en La Hora Pulenta. Y antes de que hagan su último tema, vamos a ir redondeando el programa, recordando... Sí, que la semana van a poder escuchar el show enterito de Todos los Rayos en nuestro blog. Lo vamos a postear entero lo vamos a replicar en Facebook y en Twitter. Ya hay mucha gente diciendo que está muy bueno. Adrián Viña en la producción, David Eskenazi en la operación técnica, Hernán Abella en el sonido aquí. Y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, que nos reencontraremos a la misma batidora por el mismo baticanal. Dale. Los dejamos con los chicos de Todos los Rayos haciendo un último tema. Después viene Sucio Pop con Matías y con Tomás. Quédense. Tienen un programón el día de hoy y nos reencontramos entonces el sábado que viene. Gracias a los chicos de Todos los Rayos. Muchas gracias, gracias a ustedes. También gracias a Javi Aguirre por contestarnos el teléfono. Y eso, una canción más antes de la última y nos vamos. Suerte. Es otra canción del último disco. Vamos. Muchas gracias. La Hora Pulenta.